Dices que la relación enfermo de ella con el resto del mundo es una constante, que ha de enfrentarte a la mirada de la gente, que tienes que ver esas miradas unas veces que son de pena, otras de extrañeza e incluso otras de rechazo. No puede ser. Un rechazo relativo, porque la silla asusta. A mí normal, pero la silla yo noto que pues, mi silla es muy pequeñito y no conocemos todo. Por yo no desarrollo económico del causó de no, gente, pero que no me informe de la intervención del principado que esta mañana ha sacado. Mal, en cierto modo. Que te ha visto correr, que claro, te ha visto al fútbol. Que me ha visto hacer de todo. Y ahora. Por, consejero de Industria, den explicaciones por ello en la Junta. Comienza activo, ¿no? Sí, pero es una cosa. Pero es. No saben cómo actuar. Y yo sigo haciendo lo mismo. Entonces, eso ya. Te jode porque. Sigo siendo el mismo, tú también, que falta que esté en la silla, que no. Dices, yo siempre he estado sano, he hecho ejercicio, reconozco que me he emborrachado alguna vez como todo el mundo, pero por ejemplo no fumo. Conozco a gente que ha castigado su cuerpo muchísimo y se conserva como una rosa. La lección que he aprendido con dolor es que nadie, absolutamente nadie, está libre de padecer una enfermedad como la ELA. Cuando me confirmaron la gravedad de mi estado, no lo asimilé. Me dije a mí mismo, esto no está pasando. Pasada esta etapa inicial, vino otra más oscura en la que me vine abajo. No me considero una persona especialmente fuerte, pero he llegado a un punto en el que soy consciente de que no voy a estar mejor, pero que si me deprimo, me voy a encontrar mucho peor. Es un poco lo que me estabas diciendo antes. Sí, lo claro. Mejor es luchar. Claro, claro. A mejor no voy a ir. A peor sí, pero pues en la medida que pueda. Que sea yo un poco quien determine cuando estoy peor. No, ya que la enfermedad está, me está machacando, pues que intentar ponérselo difícil. Que me quiere matar, bien, que venga y a ver si puede. ¿Has sido siempre tan luchador, Eduardo? No, que va. He sido un pachorra toda la vida. No he luchado nada nunca. Me conformaba con todo. La ley del mínimo esfuerzo siempre. Pero ahora es que no, me queda otra. ¿Y de dónde saca fuerzas ahora? Ni idea. Si te digo la verdad, ni idea. Pues es que yo ahora mismo lo veo como el único paso, lo único que puedo hacer. Se ha echado a llorar delante de mí, sigue tratándome igual, me riñe igual, supongo que cuando esté ella sola, pues es un palo, pero yo encantado, si no fuese por cómo lo ha llevado, sobre todo ella, yo no estaría ahora aquí. Si yo veo que ella se hunde, salgo yo detrás, pero vamos. ¿Se llega a perder el miedo a todo? Yo ahora no tengo miedo más que a la vida. A la vida, al proceso de degradación que voy a sufrir en la vida, pero. Y ya casi ni. No por mí, sino por los demás. Yo por mí no tengo miedo a nada ya. ¿Y la muerte cómo se la encara? Pues no dándole importancia. Yo no le doy ninguna importancia a la muerte. Porque te mueres y ya está. La muerte no. Es una especie de descanso, de sueño, sí, decir, sí. Me voy a esperar. Yo alguna vez he pensado que el día que muera va a ser lo mejor de la enfermedad esta. El día, porque descanso yo, descansa mi familia, descansa todo el mundo. Eduardo, te iba a decir feliz Navidad. Me apetece más decirte muchos y prósperos años nuevos. Mejor. Muchas gracias. A ti. Lo mejor siempre está por llegar. pero también puede ser lo peor. No quisiera que ese sea tu caso, ni el mío, compañero. Presentamos la nueva ambulancia Ford Transit. Cómoda, rápida, segura, diseñada para el traslado de cualquier paciente que... Sigue tumbado en el terreno de juego, doliéndose fuertemente del menisco. O se merece un Oscar, o le tienen que llevar... Con todas las garantías del transporte sanitario. Nueva ambulancia Ford Transit. Misión cumplida. Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar. Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones. Aquí encontré las mejores playas para disfrutar. Busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos. Por fin, llegan los comentarios de Manolete. La espera ha merecido la pena, porque escuchar los comentarios y fumar un purito Reis da mucho juego. Bueno, hoy la Agencia del Soplo ha abierto. La Agencia del Soplo, sabéis que no cierra nunca. Es 24 horas permanentes de... Podéis llamar, podéis dar chivatazos. Manolete y Kiko Gonzalo, hoy, a pesar de ser día de Navidad, han tenido abierta la Agencia del Soplo. Bien, es verdad que solamente ha ido a una secretaria nada más, ¿no, Manolete? Solamente una... Pero ha abierto la sección de Internet, la sección del contestador... En Inglaterra hay fútbol, en Argentina hay fútbol... De todas maneras, donde más trabajaría sería antes de anoche, anoche en casa de tu suegra, porque siempre, bueno, pues tu suegra algún chivatazo te diría, alguna cosa que le ha contado el carnicero, el frutero. Que... El Rayador 9 con nada más que 30 minutos de retraso sobre el horario habitual, pero hoy merecía la pena. Estaba el seleccionador nacional relajado, distendido, tranquilo. Estamos en vacaciones, no hay que madrugar. Claro, te da además nombre, te da cosa que vamos a hacer. Te han metido con los del Rayador. Me dice, ya sabía yo. Dice, voy a casa. Digo, que ya verás tú cómo va donde le estudia el Rayador. Que no, joder, que ahora empieza el cachondeo, buen rollo y toda la cosa. Joder, a ver. ¿Quién tienes contigo? A ver, presenta tú el Rayador. Exactamente. Aquí estamos en el Rayador, señoras y señores, edición aquí de... Con huevos. Con huevos, se merizan como siempre. Vamos a ver. Pues José Antonio Millán, buenas noches. Buenas noches, Camacho. Estamos bien. Vive. Está García por ahí. Muy buenas noches, seleccionador. A ver, de la Morena. Buenas noches, buenas noches. ¿Dónde estás, de la Morena? ¿Dónde estás? Pues mira, estoy en casa. Que me ha costado la línea que te hemos puesto un dineral. ¿Dónde estás? Esto te ha costado un billetero, ¿eh? Pues mira, estoy a... ¡Vaya! ¿Estás en Marbella? Ay, espera. Maestro, ¿quieres callarte que están las crías durmiendo? ¡Cago en tu muerto! ¿Pero dónde estás? ¿Eh? ¿En casa? ¿Aquí en Madrid? Ah, a ti te lo voy a decir. Ah, yo pensaba que estabas ahí en Marbella. Tengo aquí al maestro que está empecinado. ¿Qué? ¿Eh? Y el parada te la lleva también. Aquí está. Oh, por fin nos hemos visto, Peperrita y yo, que ya era hora. Peperrita. Que nunca me dejaba entrar en su programa. Un saludo a todos los espectadores, bueno, del Tiracinas, del Radiador. Vamos muy rápido, parada. Colección Pablo, de... Pablo. No, me estáis volviendo loco entre los dos. Colección de gazapos de García del ya empezaba, eso es lo que no me gusta. Ya lo sé, por eso, venga, va, dispara. Lo dije en su momento por activa y por pasiva. Y pasiva. Por pasiva y pasiva. Eso es curioso. Porque esto ya creo que no tiene vuelta de ojo. Tiene vuelta de ojo. Luis Alberto. Y eso sí, la máxima desintoxicación. Y hacemos votos por el restablecimiento. O mantenga los 150 millones y dígale a Josh Ibelli. Michel Hierro Pavón, Roberto Carlos Elguera, Macle. Bueno, pues... Ay, sin comentar. Esto no me gusta nada. Radio Estadio del Domingo, García conectando con su redactor Paco Paniagua, el sonido enhorabuena, y ¿quién se lleva bronca? Pues... Escuche. Buscamos en ese hospital Gregorio Marañón de Madrid, Paco Paniagua. Buenas tardes, José María. La verdad es que ha estado tan... Vamos a ver, señor Paniagua, para entrar en contacto en un programa hace falta tener una buena cobertura. Gracias, Paco Paniagua. Bueno, pues... ¡Qué bronca se ha llevado! Es que va a terminar como su apellido, Paniagua. Efectivamente, no sé qué me está sonando ahí. ¿Qué? Ah, que es verdad, Paniagua. Feliz Navidad, ¿eh? Bueno. No, es que lo que dice Julito, concuerda con el apellido. Ha pasado las Navidades a pan y a... Pobre Radio Paco. Estadio el sábado en Mallorca. Mallorca-Real Madrid, Pardeza se confunde, al analizar una jugada y un jugador. ¿Va a tener alguna incidencia en el Real Madrid la presencia de Carlos o no? Pues hombre, Carlos es un jugador rápido, es un jugador móvil, sí. Siempre es incómodo de marcar, ¿no? ¿Te refieres a... No, portero, me refiero a Carlitos Sánchez, el portero. Sánchez, el portero. Pues rápido y difícil de marcar un portero. ¿Verdad? Eso es imposible. Qué bueno. Es imposible. García emocionado. Sí. García emocionado en uno de los 6 goles que la Real Sociedad le metió al Valladolid. Y ahora mismo el autobús acaba... ¡Gol! Pobrecito José. Vaya leche. ¿Cómo le... ¿Qué le pasó al ruedín? Bueno, Roberto Gómez, monográfico de Roberto. Don para Roberto. Empezar. Muy buenas noches. Hola, Roberto. ¿Qué pasó, doctor? ¿Dónde estás? Estoy en el cheto. ¿Dónde? ¿Te han levantado el castigo? Momento. ¿Dónde estás? Aquí en la calle. ¿En el Evia? En el Telepicha, yo qué sé. Aquí García de una conversación distendida con María Antonia González sobre la mujer en el mundo arbitral y de repente, sin esperarlo, Roberto que se cuela. Doña María Antonia González, muy buenas noches. Hola, buenas noches, José María. Usted no es árbitro, pero podría serlo, ¿verdad? Bueno, sí, yo creo que sí. Joder, como se entera Roberto Gómez, lo tenemos claro, que ya sabes que arbitra, que a través de vía digital arbitra los domingos todos los partidos. Ya. O sea que si necesitamos un árbitro un día, don Roberto, apunte. ¿Te das cuenta, Roberto, cómo sales en todos lados? Sabes que... tengo mis razones cuando digo que Roberto Gómez arbitra semanalmente todos los partidos. ¿Por qué? ¿Por qué lo dices? No, este fin de semana se salió. ¿Ah, sí? A grabar esto, a grabarlo. Mallorca-Real Madrid. La primera. Discutiendo sobre un lance del partido y aparece Roberto. Desconozco el motivo por el que Juan Antonio Fernández Marín no ha pitado esa falta clara, a mi juicio, de Michel sobre Albert Luque. Es que yo creo que no le ha tocado, que se ha hecho daño él solo. Sí, claro, se ha dado una patada a sí mismo. Roberto, como veas el cine como el fútbol, joder, que no le ha tocado. Pero ¿dónde estás tú? ¿Estás en Palma o en otro lugar? Estoy en Palma a 10 metros de la jugada, vamos. ¿A 10 metros? O sea, la entrada es grave y de tarjeta fulminante. ¿Has oído? La entrada... La entrada, pero es que esto no es lo mismo. Atención, que el pobre Roberto lleva una racha que diga lo que diga, todos se ponen en contra. El otro día dice, el Mallorca sale a empatar. Ahí la que se armó. Y que los dos han salido a empatar descaradamente. O sea, esto es un partido de un empatazo terrible. Vamos. Que el Mallorca ha salido a empatar. Hombre. Es que es de juzgado. Vamos, yo quiero muchísimo a Roberto Gómez, le voy a seguir queriendo. Hombre. Pero evidentemente lo voy a colocar de especialista en baloncesto. Que el Mallorca ha salido a empatar este partido. ¿Has bebido? No, nunca bebo alcohol. No, pero vamos, que esto es un empatazo, vamos. Pero decir que el Mallorca ha salido a empatar, señor Gómez, es un sacrilegio futbolístico. No, ni el Madrid tampoco. Pero bueno, Roberto, ¿qué temporada llevas que te dan hasta con...? El Mallorca ha salido a empatar, es que yo, tío. Yo también te quiero. ¡Es una milongaza! ¡Es una milonga! Vamos a ver. Vamos. Luego descubrimos dónde había comido don Roberto. Claro. García ya caliente como estaba, dice... ¿Para qué te crees que fue a Mallorca? Escucha. ¿Dónde has comido hoy, Roberto? He comido en una pizzería en el centro de... ¿Con quién? Solo. Con un amigo mío. ¿Cómo que solo? Con un amigo. Vamos, ¿eh? ¿Solo? ¿Solo o con un amigo? Un amigo. ¿Y por qué esa duda? No, hombre, porque lo mismo al amigo no le apetecía mucho que dijera que había comido con él. ¿Pero un mal amigo? No, buen amigo. Digo que un mal amigo porque un amigo que te lleva a una pizzería no es un amigo. No, hombre, eso. Además, es un enemigo, bonito, ¿no? No, estaba muy buena la pizza. En la Navidad, cógete a Robertito y al cine. No, soy un incomprendido. Y seguimos agotando nuestros puros rey, los pocos que nos ha dejado Roberto, que se los fumó todos. No, soy un incomprendido. Soy un incomprendido. Está bien de darme palo, ¿eh? García, ¿cómo le preguntas que dónde ir a comer? Claro. ¿Cómo te quejas de que hay una pizzería si le das 1.100 para la comida y la cena? ¿Cómo que le doy 1.100? 1.100 tiene de dieta para comida y cena, Roberto Gómez. Yo no soy Gómez. Tan cutre como vos. ¿Cómo? Hemos dejado atrás ¿cómo? La época de las dietas de Eduardo Vergara y aquí se come si como... se gasta el Roberto en una semana de comida y cena lo que Fernando Onega en un puro. ¿Fernando Onega que se gasta en puros? Vamos. Ese no sabes. Bueno, es buen gallego. No sabes. Una si pausita que lo que viene ahora. Me cago en tu muerte. Una pausita que lo que viene es muy fuerte. El Tirachinas con José Antonio Avellán. CDI, creación de imagen, todo tipo de rótulos y luminosos, señalización interior y exterior, iluminación en neón, stands para ferias y con seguridad todo lo que pueda imaginar. CDI, creación de imagen, ahora nuevas instalaciones más amplias y funcionales con la última tecnología del sector para ofrecerle un servicio de más calidad a mejor precio. CDI, creación de imagen, Polígono Industrial de Somonte, calle Manuel Meana, canal número 11, teléfono 985-167-932. CDI, creación de imagen, les desea... ¡Felices fiestas! Ahora en Restaurante La Marea, todos los martes y miércoles, menú especial degustación caza a elegir entre las especies de temporada. Perdiz, liebre, venado, jabalí y arcea. Precio especial menú 3.900 pesetas, incluido vino de Rioja y postre. Restaurante La Marea, carretera de Vía Viciosa número 15, La Guía, Gijón. Teléfono de reservas 985-331166. Aluminios de Teverga y Tres Plas les desea felices fiestas y lo mejor para el año nuevo. El 4 de enero a las 8 de la tarde en el Teatro Jovellanos, Añoranzas, suite para un villancico. Obra inspirada en el Portalín de Piedra de Víctor Manuel con la orquesta Julián Orbón bajo la dirección de José María Martínez. Un trabajo excepcional del compositor Juan Carlos Casimiro con estreno absoluto en Asturias. El 4 de enero en el Teatro Jovellanos, presentado por la cadena COPE y el patrocinio de Saxum Moda Hombre, Lacoste Gijón y Lacoste Parque Principado. El Tirachinas. ¡Wow! Una manera distinta de vivir el deporte en la medianoche de COPE. 1:19, 12:19 en Canarias, en esta noche de miércoles a jueves. La noticia del día, la que nos trae la 11, va dentro de este radiador. Efectiva, ya estoy aquí. Y es la maravillosa campaña de publicidad. Pero que a propósito de las Navidades, déjame la 11... Que tú no tienes crédito. No. Escucha, no, que te ponga las cuñas viejas. Las viejas. Y vamos. Luego estrenamos tú y yo las nuevas. Venga, vamos. Esta es una de las viejas. ¿Quién es la Mari Morena? ¿Un nombre artístico? ¿La dedican una canción por andar y andar? Pues anda, a mí que no tengo coche. En el portal de Belén. No entiendo yo ese portal de Belén de la Mari Morena, porque no sé si es un portal de internet, si tiene telefonillo, un poco de seriedad. Hay estrellas, sol y luna. Bueno, sol y luna a la vez. Eso es un eclipse. ¿Qué pasa? Que no rima, claro. Solo si tienes ilusión, tienes Navidad. Porque si tienes ilusión, lo tienes todo. 11. Feliz Navidad. Bueno, ¿a ti te gustó? Esta es la campaña que hasta hoy... Luego te cantaré otra vez mi villancico del EGM. Hasta hoy está funcionando la campaña de la 11 y es la noticia del día dentro del Rayador y en el Tirachinas, porque tenemos en primicia rigurosa la nueva campaña de la 11 que a partir de mañana estará sonando en todos los medios de comunicación de este país. Cuatro cuñas la conforman. Sí. Esta es la primera. La primera con Manolete de protagonista. Pues tratándose de quién se trata, ya podían haberle puesto una puerta o un biombo o algo. ¡Qué decorado tan cutre! Pero ¿cómo que mira? ¿Qué pasa? ¿No invitan? ¿No se puede participar? Y eso que hoy es el día que ha nacido, ya verás, el día del bautizo se va a armar gorda. Joder, me están dando una envidia, yo voy a ser como Juan Luis Guerra, quisiera ser un pez. Solo si tienes ilusión, tienes Navidad, porque si tienes ilusión, lo tienes todo. 11. Feliz Navidad. Venga, muy buena, ¿eh? La primera de Manolete, la segunda de Javo Irureta. macho, que ya sé que está sonando la pandereta, que no soy sordo. ¿Qué te crees, que un piano cola? Venga, dale, guapi. Que ya lo sé, qué pesados, macho. Que ya sé que está sonando la pandereta, que por vaya birria de pandereta. Eso se toca así. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Los San Mirandillos, Arandandillo, Nerendandillo? ¿Como que es un restaurante o algo? Ah, Cabo Guardia, ya está. Una base aérea, claro. Si es que están las cosas con el Bin Laden ese... Vamos a ver, niño, quieto, muchacho, tusa. ¿En qué quedamos? Si una pandereta suena, el niño se va a despertar. Así que primero no me digas que la toque lo que me calle. ¡Jo, macho, he pesado con el dirandillo! Se me ha colado dos cuñas. Solo si tienes ilusión, tienes Navidad. Porque si tienes ilusión, lo tienes todo. 11. Feliz Navidad. Ha habido un problema con nuestro ordenador. Ha habido un problema central. Te voy a cortar el rabo. Oye, córtame. Oye. A mí no me puedo poner el papel jabo y yo hago que hacer el capullo aquí. Tercera cuña de la 11. Pone García. Yo no sé lo que va a salir aquí. Ahí sí. En la puerta. ¡Qué pena! Poniendo petardos en la puerta de su casa. Ese es el espíritu de la Navidad. Claro, se empiezan poniendo petardos y se acaba destrozando cabinas, quemando coches, convirtiéndose en un vándalo, en un ultrasur. En el cielo hay una estrella, ya la reyes van guía. Sí, hombre, ahora nos van a hacer creer que los reyes llevan un GPS en el camello. Sí, hombre, y yo llevo un busca en el puro. Ahí está la manipulación. ¡Ahí está! ¡El monopolio! ¡Anda más deprisa! ¡No podía decir anda más rápido! ¡Anda toda leche! ¡Anda zumbao! ¿Dónde está la camiseta de admira en ese asno? Solo si tienes ilusión, tienes Navidad. Porque si tienes ilusión, lo tienes todo. 11. Feliz Navidad. ¡Qué pena! Y la última de las cuñas que se emitirá a partir de mañana la protagoniza quien más hambre tiene. Roberto Gómez, que come a menú últimamente, ha hecho la última. Sí, hombre, qué casualidad. De blanco tenía que ir el niño. Por el centenario del Madrid. No podría ir a Azulgrana, ¿eh? Claro, ahí se ve la mano de Miguel Ángel Rodríguez, el de cara. Y ahora nos saldrán con que la paja de pesebre es césped del Bernabéu. Soy de la Virgen María. Vamos, hombre, espera. Me va a decir a mí, a Roberto Gómez, que hace 2 horas que ha nacido un niño y ya empieza a hacer declaraciones a la prensa. Hombre, qué tontos no somos, que luego me dice García a ver si he bebido. Eso es una milongaza que los niños pequeños no hablan. A ver si lo enteramos. Y lo siento por los compañeros del diario Marca, porque no hay ni una posibilidad en 3.000 millones. Solo si tienes ilusión, tienes Navidad. Porque si tienes ilusión, lo tienes todo. 11. Feliz Navidad. ¡Ay, Roberto, pues ilusión es lo que hay que tener en estas Navidades que estamos viviendo! Roberto, mira, te voy a cantar un villancico. A ver. Mira. Campana sobre campana, joder, y sobre campana una, asómate a la ventana, que está Roberto en la luna. Pobre Roberto. García, sí. ¿Te vas con el roncero esta noche? ¿A dónde? ¿Yo? Ah, no ¿Yo sé. ¿Cómo voy a salir? Me han dicho que os ven de vez en cuando por ¿Cómo ahí. ¿Cómo voy a salir con ron de noche, cero de día? No, ¿qué? Me han dicho que el Vanitas Vanitatis y el... ¿El qué? ¿Bonicas? ¿Y ese cómo se llama? El Ardeco. No, le han cambiado el nombre. ¿Y el otro, el de Argüelles, cómo se llama? ¿El Ricorda ese? El Vanitas está bien, pero el Ardeco lo han cambiado el nombre. Ahora se llama Ardeto. En el Ardeto. ¡Termina el radiador! The Phone House te ha ofrecido El Radiador. La primera cadena independiente de distribución de telefonía móvil en Europa te pone cada noche en comunicación con la actualidad deportiva más divertida. Cada noche en el Tirachinas, El Radiador con The Phone House. ¡Conéctate! Mafre Finisterre, la mejor jugada. Emilio. Sí. Nuestra hija no va a clase. ¿Pero cómo se atreve? ¿Y tú por qué estás tan contenta? Pues porque ella lo está. Ahora nuestra hija aprende inglés con su profesor por internet. Con el método NaturalNet de Home English aprenderás inglés muy fácilmente, cuando quieras y donde quieras. Infórmate sobre el método NaturalNet en el 902 23 23 23. Además, estas navidades, si te informas antes del 7 de enero, Home English te regala una película atrevida y muy divertida. Full Monty. Llama ahora 902 23 23 23. Su cuenta, señora. Gracias. Espera, mamá, déjame ver la cuenta, que con esto del cambio a euros... Uy, hijo, si eso lo tengo yo resuelto. Llevo siempre mi euroconversor de bolsillo. ¿Tu euroconversor de bolsillo? Sí, mi tarjeta Mastercard. Con ella no necesito hacer cálculos y pago solo lo que tengo que pagar. Tarjeta Mastercard, la forma más cómoda y segura de pagar en euros. Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar. Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones. Aquí encontré las mejores playas para disfrutar. Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos. Por ver a Dios nacer, la Virgen. Estas navidades sorprende a tus amigos con los nuevos mensajes sorpresa de Vodafone. Llama al 170, elige una música, graba tu mensaje y sorpréndeles. Y además, si tu teléfono móvil es WAP o GPRS, podrás enviar una postal animada. Vodafone, ¿cómo estás? ¡Estamos improvisando! ¡Feliz 2002! Y para celebrarlo, el Corte Inglés les presenta hasta el día 31 la mejor selección de ofertas. Con una calidad y un precio que son un verdadero regalo. Chaquetón para hombre antes 20.900 pesetas. Ahora 16.900. Ahorre 4.000 pesetas. ¡Feliz Navidad y feliz 2002! Celébrelo en el Corte Inglés. También entiendas el Corte Inglés. El Tirachinas, con José Antonio Avellán. Vamos que nos vamos, Álvaro Cutelén, que ponen los periódicos para mañana. Empezamos en el diario AS. Vieira, el objetivo del Madrid, mejor francés del año. Los jugadores galos eligen al crack del Arsenal por encima de Zidane y Henry. Diario Marca, encuesta entre los 20 técnicos de primera división. Premian a Raúl, Real Madrid, equipo del año. Del Bosque, entrenador. A la vez, equipo sorpresa. Mané, técnico, revelación. Raúl y Zidane, mejores del mundo. Cañizares, portero. Raúl, jugador de la Liga. López Nieto, árbitro. Zidane, mejor fichaje. Argentina, favorita para el Mundial. Y España será semifinalista. Pobre Mané, que a esta altura del curso le declaren entrenador revelación. Me parece un... pero bueno. Mundo Deportivo, Charlie, optimista. Entrevista a fondo. A finales de enero espero estar al frente de la tabla. Nos ha faltado Rivaldo. ¿Dónde estaría el Real Madrid sin Raúl? Diario Sport, Reixac pide confianza a la afición. El Barça no me viene grande. El técnico convencido de sacar al equipo adelante. Este año ganaremos algún título. 1:30 de la madrugada. Nos vamos, recogemos las velas. Carlos Gutiérrez se encarga de la COPE, los chicos del Yo Que Sé de Cadena 100. Mañana más. Mañana y pasado tendremos un par de programas especiales. Hablaremos de los que no hablamos nunca. Hablaremos de aquellos equipos de segunda B, de tercera, de los que meten muchos goles, de los que les meten muchos, de los que no han ganado un solo partido, de los que los han ganado todos, de esas chicas del Puebla que están que se salen, de esos árbitros que sufren mucho en estos campos de Dios. Cosa rarilla, ¿eh? Lo hicimos el año pasado y quedó bien. Mañana más, a partir de las 12. Buenas noches. El Tirachinas. Gane o pierda tu equipo, te irás a dormir con una sonrisa. El Tirachinas, en la COPE. Bien presenta Yo Que Sé. De lunes a jueves, desde la 1:30 a las 2:30 de la mañana, con todos ustedes, Albert Lesón. Buenas noches, amigos. Buenas noches, el equipo Armageddon del Yo Que Sé, hoy más Armageddon que nunca, con el amigo Cruz. Buenas noches. Muy buenas noches, amigo Albert Lesán. ¿Cómo te encuentras esta magnífica noche navideña? Bueno, de festival. Bueno, bien. Bueno. Todavía con la resaca de los polvorones y esas cosas. Ay, ojalá hubiera tenido resaca de polvorones. Ay, ¿no has comido polvorones aún? Sí, no. ¿Por qué? No, porque no se dejan. ¿Cómo se dejan? No se dejan comer. Bien, José Miguel Cruz, todavía con esa resaca, con ese festín culinario en el estómago. Jeromín Cantero, que este sí que está. Y hoy hay que advertir que Cruz es también el técnico de sonido. Es decir, que hoy puede salir cualquier cosa de aquí, ¿eh? Buenas noches, buenas noches. Habrá hoy Movijero. Me encanta lo de Movijero. Yo creo que en los cines de toda España la gente empezará a cantar esta canción cuando vaya a ver sus películas. También Tony, el hombre de las mil y una historias, nos hablará hoy de Lupas. Tenemos un montón de sorpresas preparadas, pero antes destacar que ya se nos ha quitado el miedo en el cuerpo. Ayer, cuando vinimos por la noche de Barcelona a Madrid, cogimos un vuelo que venía de Tel Aviv. Y hay que ver, José Miguel, lo acongojados y lo cobardes que somos. Es cierto, un vuelo que era Tel Aviv-Barcelona-Madrid, o sea, Tel Aviv-Madrid vía Barcelona. Sí. Y claro, al subir, nosotros ya con las circunstancias que están rodeando últimamente a los vuelos, pues ya subimos un poco acongojados, un poquito. Cada vez que se levantaba uno yo le miraba a los pies a ver si tenía ahí explosivos. Es que hubo un momento que se levantaron dos a la vez, dos tipos con aspecto sospechoso. Claro, imagino, de todas las horas que hay de viaje de Tel Aviv a Barcelona, pues la gente está un poco harta ya de estar en el avión. Y un poco, un aspecto un tanto desaliñado. Y yo ya sospecho. Digo, ya está, estampados contra las Torres Kio. Yo ya me veía, te lo juro, me veía secuestrado. Sí, yo... Me veía secuestrado. Tú tuviste todo el viaje con el botón del móvil, aunque no se pueda utilizar, a punto de ser conectado, por si acaso. Pues... Yo te prometo que lo hice. Poca broma. Sé que no se debe hacer, pero lo hice. Llevaba el móvil a punto de llamada, por si pasaba algo. Habitualmente tengo el móvil en el abrigo, lo guardo en el maletero, eso que hay encima de los asientos de los aviones, pero esta vez me lo puse en la correa. Por si tenías que hacer la última llamada, ¿no? Oculto con el jersey para que la azafata no me dijera nada, por si tenía que hacer la última llamada. Igual que yo. Y lo que es peor, cuando bajamos por la escalinata del avión, a la llegada al aeropuerto de Barajas, un par de furgones policiales, y no estamos exagerando nada. Nada. Se llevan detenido a un tío. O sea, yo nunca he bajado tan rápido las escalerillas del avión y me he plantado tan deprisa en la jardinera. De verdad. Es que fui rapidísimo. Me ponen a Ben Johnson al lado y lo fundo. Yo incluso empujé a una viejecita que iba por delante mío, una viejecita argentina que va a coger un vuelo de conexión Madrid-Buenos Aires, y la aparté para bajar yo más rápido porque... Te lo juro, cuando vi a la pareja de la Policía Nacional que se llevaba aquel individuo... De aspecto sospechoso, sí. Todo hay que decirlo. A lo mejor era Bin Laden, no lo sé. Vete tú, o sea, no, porque, bueno, a nos, Bin Laden un poco peladito, todo hay que decirlo. Sí, era rapadillo, pero igual se ha afeitado. Barba no tenía el muchacho. Bueno, chavales, esto es pasado por no llevarlo a nosotros, que hemos tenido que venir con el coche de Lesal. Y menos mal que tenía el tal horario de la empresa de su padre gasolera, que si no nos quedamos tirados a mitad de camino y hoy no llegamos, ¿eh? Claro, como tiene que ser, es que nosotros no les hemos invitado, queríamos hacer el programa sin ustedes. Es que ya podéis habernos sacado un billete o algo así, ¿no? Porque, de verdad, sois lo más de tacaños. Sois tacañete. Y además, la gran sorpresa del día. Venga, que entre el chaval, Eric. Un aplauso para Eric, el becario que nos lo hemos traído en el maletero. Ahí está. A ver, había espacio en la parte trasera del coche. ¿Por qué lo han tenido que llevar en el maletero? Para que la parte trasera del coche estaba en las cajillas de champán y eso. Vuestro lote, que por cierto, lo hemos acabado. ¿Qué ha pasado con nuestro lote? ¿Nuestro lote? Bueno, teníamos hambre, chavales. ¿Qué pasa? ¿No vamos a venir aquí sin nada, sin existencia? Encima, o sea, venimos encima. Pues espérate, Carlos está aparcando, que no sé... Está aparcando el carro. ¿Mi coche? Sí, tu coche. Pero está bien mi coche, ¿no? No le ha pasado nada. ¿Tú eres sordo o tonto? No, ¿qué no. te hemos dicho? A ver... Es que me estáis... Llego aquí y me cabreáis. Soy Alessandro Lecchio, ya se lo digo yo. Alessandro, tú eres tonto o te lo haces. Es que de verdad, hombre, estamos aquí y no sé, a ver lo que estamos aquí haciendo ya. Además, tenemos una sorpresita. El chaval Eric, que de chaval nada, que tiene 19 tacos ya. Bueno, que el chavalí no va a subirse ahora a la silla y va a recitar un verso. Esto es como nuestras viejas, que aunque tengamos 40 años nos llaman niños. Claro, el chaval siempre será el chaval. Un versito y algo te caerá. Ya, venga, chaval, venga. Venga, chaval. Que rime con Lesari Cruz y ya verás cómo esto se les ablanda el corazón. No, en absoto, oiga. Hace mucho tiempo que se nos ha de ablandar el corazón por un versito. Pero no vamos a soltar un duro. Además, si fuera un niño, sí, pero es que no es un niño. Os calléis, os parto las piernas. Venga, va, de pie, chaval. Mira qué pantaloncico corto lleva. ¡De pie! Con el frío que hace. ¡Que de pie! Que si no me desata no puedo levantarme. Es verdad. Los tobillos. Vamos a desatar al chaval. Venga, va, ahora, de pie. De pie en la silla. Venga, ponte bien la corbatita. Que se vea que es de aquellas de goma, que el nudo ya está siempre hecho. Yo no sé de qué van Cruz y Lesán, pero nos quedamos muy emocionados y helados cuando vemos que pasan con nosotros las Navidades. 200 pesetas, dale. Qué mono que sea el chaval, mira lo que... Venga, qué buen chaval que es. Mira. Venga, 200 pesetas. Ahí está. Va, pues yo le voy a dar 500, que ha dicho mi nombre, va. ¿Lo ves como un plat de qué? Bueno, toma, yo también te voy a dar 500 pelas. Venga, 500. Vale. Vale, gracias. Bueno, hasta yo le voy a dar algo. Va, que es Navidad, gracias. Ten 500 pelas, chaval. Gracias. Para que te compres nada, algo. Pero para que te compres una camisa. Mira, luego ha recogido el chaval. 500 pelas una camisa, Fernán Gómez. Ah, bueno, en mis tiempos se compraba uno o varias, ¿eh? Ha recogido casi 2.000 pelas. A lo tondo, ¿eh? A 2.000 pesetillas, chaval. 2.000 pesetillas, venga. Y parecía gilipollas el niño, ¿eh? Oiga, por favor, para las notas no. Venga, vamos a verlo. Vamos aquí fuera, vosotros seguís con el programa. Sí. Y nosotros vamos a enseñarle ahora cómo es el cambio a euro. Déjame, si no, déjame el si no le va a pillar el toro. Déjame el billetito, anda. Espera, calla, calla. Déjame el billetito. Sube. A ver qué están haciendo. ¿Qué estás haciendo? Déjame el billete, vamos a enseñarte cómo es. A ver, tú sabes lo que pasa el 1 de septiembre, ¿no? Exactamente, lo del euro. El euro, el 1 de septiembre viene el euro y tienes que estar preparado. Solo no ganaron. El 1 de septiembre y punto. De septiembre hemos dicho. No rechiste. Ah, perdón. Venga, entonces, aquí tienes 2.000 pesetas, ¿vale? Sí. Pero estas 2.000 pesetas no son equivalentes al euro. Imaginemos que esta moneda de 20 duros es un euro, ¿vale? Ahí estamos, imaginemos. Redondeamos ya, un euro, 2.000 pesetas. Ahí está, un euro, 2.000 pesetas. Para, ¿vale? Para hacer el redondeo. O sea, tú ahora vienes al banco. Sí. Y dices, cámbiame esto en euros. Un euro son 166. Cámbiame esto en euros. Oye, y te damos un euro, una moneda de 100 pelas. Ya está, y tú nos das las 2.000 pelas. Y tú nos das las 2.000 y ya está. Y ahora esto te lo guardas como si fuera un euro. Venga. Aire. Y cortando el aire. Cortando el aire. No quiero ni verte ya. Venga. Fuera, ya. Largando que hay cola. Ya se ha aprendido lo que vale un euro y te ha costado solo 1.900 pelas. ¡Que hay cola! ¡Espabilando! Pero lo que pasa es que no es correcto. Mira, ya entra Carlito, ¿vale? Madre mía, lo que me ha costado encontrar aparcamiento. He tenido que amenazar a uno con la navaja para que me dejara el sitio. Espera, que... Lo que me ha costado aparcarlo dentro del banco. Oye, que tenemos 1.900 pelas para pegar un festín. Y mira, chaval, lleva 20 duros la mano. Así me gusta, que vaya yendo la gente cómo va el asunto. Oye, por cierto, chaval. Sí. Deja 20 duros, que necesito para el parking. Pero solo tengo 20 duros. Que me deje 20 duros, te quito las bambas, tú mismo. Toma, 20 duros. Vale, gracias. Venga. Vale, ahora vengo, chavales, voy a pagar el parking. Date una vueltecita que el aire frío te va a hacer despejar la mente, que a lo mejor es pabila. Venga, aprovechando que estamos en Madrid, ves por ahí a pedir un poco. Que por aquí hay mucha gente que pide, que ya lo he visto eso. Te pone aquí abajo de la copa y a pedir un poco, venga. Y si no... Y a poner cara a tonto, que tú lo haces muy bien. Bueno, de hecho, no pongas ninguna cara. O sea, tú aplaga. O sea, aplica, tienes que aplicar, amigo chaval. Tienes que aplicar lo que se hace, por ejemplo, en las Ramblas de Barcelona, que se pone ahí la gente haciendo estatuas y tal. Tú te vas a las Cibeles... Y haces de león, y que te tiren dineros. Exactamente. Y mundo. Venga, dentro de una horita queremos ver como mínimo 5 talegos, ¿de acuerdo? Venga. Si no, ya sabes lo que te pasa. Cortando ya sabes lo que te espera. ¡Cortando el aire! Una hora 5 talegos, ¿eh? Y sin rechistar, que si no, nos vamos a tener que emplear a fondo. Como con el chaval, ¿eh? Bueno, vamos. Desde luego, si no fuera por él, no sé qué comeríamos estas navidades. Bueno, vamos otra vez al estudio, que igual sospechan y... Que yo ya me comí una pierna del chaval y yo no sé qué más comerme ya el chaval. ¡Hola, chavales! Ya estamos aquí. ¿Y Eric? Hombre, Eric ha ido al hotel. Al hotel, que le hemos reservado habitación. Estaba cansado del viaje. ¿Al hotel? Lo hemos escuchado todo, ¿eh? ¿Todo, eh? ¿Qué? ¿Habéis escuchado qué? ¿Habéis escuchado qué? ¿Qué habéis escuchado? ¿De qué vais? ¡De espía! ¿No sabes que esto es ilegal? No, ¡escuchad a los demás! Esto es completamente ilegal, ¿eh? Legal completamente, ¿eh? No, no, si ustedes... Legal completamente. Y ustedes están martirizando al pobre chaval. Y vamos a denunciarles. Pues se analice. Bueno. Aquí está el teléfono. Para denunciarles. ¿Y sabéis que esto es...? Venga, mira, llama. Tú mismo, o 10.000 pesetillas. Aquí está el teléfono. Ahora vais a pagar 10.000 pesetas si no queréis que os denunciéis vosotros por ilegalidad. Venga, llama. Esto es ilegalidad. Llama. Venga, llama. Llama. Llama si tienes cojones. Llama. Llamaré luego, venga. Luego llamamos, porque en la antena no queremos montar pollos. Está, los valientes, muy valientes sois vosotros. En la antena vamos a montar pollos, pero fuera, ya verán ustedes. Toca el teléfono, te mete un soplaboco que vamos, vas de aquí a Murcia volando. Van a llover galletas. Galletas, ¿habéis visto a Grosés a Mochiqui? Tengamos la fiesta en paz, que es Navidad. Van a llover galletas. Mire, pues venga, váyanse y no hemos oído nada, ¿vale? Ole, Santo, ¿crees que...? Bueno, pues, por el bien del programa, tío. Vale, 5.000 pelas. 5.000 pesetas, de aquí no se mueve nadie. Venga. 5.000 pelas. Mira, tontería. Hoy no hay programa. Mira, ya está, por espiarnos. Habíamos venido de buen rollo, ¿eh? Habíamos soplado 2.000 pelas, pero a cambio de un verso. 2.500, toma. Tú otras 2.500, ya está, que se vaya. Venga, ni para ti ni para mí, 5.600. Venga, último precio. ¿Cómo ni para ti ni para mí? Venga. Oiga, de 5.000 a 5.600 ni para ti ni para mí. 6.000. Cada palabra que diga voy a subir un poco. Toma. Venga, 6.000 pelas, va. Se van ya. Mira. Vale. No, si lo hago, es que las monedas me molestan y como tenía tantas... No, no, yo te comprendo. Yo no lo hago porque les tenga miedo, ¿eh? Yo también he hecho lo mismo. Mira, le he dado toda mi caldería, se la ha dado. Pero no es porque le tenga miedo. Vale, chavales, feliz Navidad. Vaya, hasta luego. Venga, hasta luego. Que vaya bien, ¿eh? Venga, adiós. A ver si algún día Tony, el hombre de las mil y una historias, les hace un seguimiento a estos sujetos, porque de verdad... Que son lo peor, absolutamente lo peor. Sintonizan Yo que sé en Cadena 100 todos los miércoles madrugada de jueves. Tony nos cuenta esas historias tabernarias. Ya saben, es ese sujeto que puede estar en un bar siguiéndoles a ustedes. Si alguna vez ven a alguien que bebe lo mismo que ustedes, ¿eh? y lo tienen justo al lado. Y cuando ustedes se van de la taberna, les sigue durante unos minutos, que sepan que es Stony. Ahora mismo nos explica la historia del Lupus, del Lupus aquí en La Cien, en Yo que sé. Yo que sé presenta con orgullo a Tony, el hombre de las mil y una historias. El hombre de las mil y una historias, el hombre de la taberna. Tony, buenas noches. Buenas noches. No descansamos en Navidad tampoco. ¿Qué? ¿En Navidad también hay que hacer seguimientos? Siempre, pero bueno, el mismo día no, ¿eh? Lo que pasa es que se hace por los alrededores, ¿no? Por los días precedentes y tal y cual, ¿no? Y precisamente la historia que tenemos hoy, sí, sobre el personaje este que es el Lupus. ¿El Lupus? Sí, esto sucedió entre el 15 días antes de Navidad, ¿no? Es cuando yo conecté con el extraño personaje este. En la taberna, claro. Hombre, claro, por descontado. ¿Qué te llama la atención del Lupus, Tony? Mira, en principio yo estaba haciendo el seguimiento aquel del canario que ya os acordaréis, pues posible. Sí, el tío ese que estaba encerrado en casa por solidaridad. Entonces, con los pájaros. Eso me decís. Entonces vi un personaje que estaba rodeado de cuatro o cinco sicarios, llámale como quieras, y el tío estaba haciendo discursos sobre Rusia, ¿no? Llevaba un gorro de estos de Astrakhan auténtico, fumaba cigarrillos rusos, de esos que tienen la boquilla vacía, y al mismo tiempo bebía vodka y café solamente. Caramba, o sea, un fanático, sí, de la historia rusa. Café. Bueno, el tío tenía un aspecto así como de intelectual, pero creo que no había nada dentro de su cerebro, ¿no? Y además los goles han sido preciosos y tal. Pero cuando tú estás ahí atrás y no llega el gol, hay... Ya. Porque su mujer era ludópata perdida, ¿no? Sí. De estas que se juegan hasta el carnet de identidad o a las máquinas. Tenía un hijo y una hija de 19 y 20 años, respectivamente, y el problema más grande que tenía es que a los dos hijos, dijéramos, les gustaba la misma persona. ¿Eh? Hijo e hija les gustaba el mismo chico. Vaya. Y el hombre pues estaba un poco así como desesperado. Bueno, y sí, sobran comentarios, se sí, entiende todo, vamos. Exactamente, porque yo creo que en estos programas lo que no hay que hacer es nunca rayar la vulgaridad, ¿no? Exactamente. Entonces ya lo sabemos cómo va. Bien, vamos al tajo porque no tendremos tiempo. Bien, entonces ya conocemos el perfil de Lupus, le haces un seguimiento, te vas con él a la calle, suponemos. Sí. Y ahí, ¿qué descubres? ¿Dónde vais? Bien. Vamos a la casa de Cádiz. A la casa de Cádiz. Es donde él observaba las partidas de dominó. Uh-huh. Allí, pues, estaba con sus compañeros, tomando su vodka, fumando sus cigarrillos y esperando que... Y hablando de Rusia. Sí, si encontraba alguien que de esto le invitaba un vodka o lo que fuera y hablaba de Rusia. El tío, bueno, entonces yo, claro, ya me acerqué a él. Vamos a pasar por alto de la forma que yo me acerqué a él. Estuve con él bebiendo vodka, cafés y fumando cigarrillos infumables de estos que ya te digo. Que compraba, sí. Exacto, que los cogía de contrabando, de allí en la Barceloneta, no sé qué narices me contó. Empieza pues a hacer algunas chirigotas alegóricas al tema, ¿no? Uh-huh. El Lupus medio avergonzado, los hijos que les... Un regalo práctico y de moda para estas Navidades. En Navarro Óptico le ofrecemos la mejor colección de gafas deportivas de las marcas Ray-Ban, Arnette, Julbo, Oakley, Ebony y además con doble garantía de precio, ya que si durante los 30 días a partir de la compra de sus gafas de sol las encuentra en otro establecimiento a menor precio, le abonamos el doble de la diferencia. Navarro Óptico, le garantizamos los mejores precios. Una muñeca, un videojuego, un puzzle, una bicicleta. Este año con Hipercor, los Reyes Magos lo van a tener muchísimo más fácil para encontrar todos sus juguetes con unos precios increíbles. Y un balón de fútbol. Hipercor, todos tus juguetes al mejor precio. En Oviedo, Gijón y Avilés. Desde Electrodomésticos Rogelio deseamos para todos una feliz Navidad y que en el 2002 se cumplan todos vuestros deseos. Electrodomésticos Rogelio, las mejores marcas a los mejores precios. Avenida de la Costa 29, Gijón. ¡Qué rica esta naranja! Manda, Dina, si no te importa. Es igual, qué cosa tan dulce, qué piel tan fácil de quitar. Me llamo Clementina de Nules. Mi sabrosa Clementina. Pero me llaman Clemenules. Mi dulce Clemenules. Soy de Fontestá. ¿Qué me dices? Fontestá. Las reconocerá por su presencia, pero su sabor le convencerá. Frutas Gallo. ¡Felices fiestas!